del cual queremos seguir hablando y que tiene que ver de Portezuelo, en relación a Portezuelo del Viento, sobre todo en la mirada de quienes viven en las zonas que serían afectadas, de sus pobladores que históricamente vivieron y viven en estos lugares. Nos vamos a comunicar con quien es pobladora de Las Loicas, Leonor, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Leonor? Muy buenos días, muy bien. Bueno, ¿cómo está el tiempo por allá también, no? Con estos fríos. Está lindo, pero muy, muy frío está. Muy frío. Pero es pasable. Hay mucha nieve. ¿Hay mucha nieve? Sí, hay mucha nieve. Bueno, qué lindo. Bueno, Leonor, como decíamos, la preocupación por Portezuelo y las distintas miradas que van apareciendo. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Qué piensan al respecto? Y en relación a lo que puede suceder si se lleva a cabo Portezuelo del Viento. Y lo que nosotros, la preocupación de nosotros, que no sabemos qué es lo que van a hacer con nosotros. No sabemos a dónde supuestamente nos han prometido que los van a hacer casa, que los van a devolver todo el terreno que tenemos, que los van a dar con escrituras y todo, pero no sabemos dónde los van a llevar. Estamos hablando de cuántos pobladores, más o menos, en Las Loicas que afectarían. Y los que seríamos perjudicados son más o menos 100 pobladores por parte baja. La verdad que no es mucha cantidad, pero es lo que pasa, que ahí vive mucha gente ganadera, con que es su forma de vida, la crianza de chivo. Y eso no tiene ni idea cómo, a dónde los van a llevar a todos esos pobladores que tienen chivo. Leonor, para quienes nos están escuchando, ¿cómo es la vida en Las Loicas? Un día, el levantarse, por ejemplo, un día, ¿cómo es la dinámica del día? Bueno, la vida del poblador, le digo yo, es levantarse temprano y empezar a afanar con los animales y salir a ver los chivos al campo. Por ejemplo, ahora, con la nevada esta, han tenido mucho trabajo de sacar los chivos de los encierros de la nieve, y el que tiene chivos se lo lleva todo el día cuidando sus chivos, sus vacas, sus caballos. Y los demás, que la mayoría son los que tienen chivos, los demás que hemos sido empleados de gobierno, celadores de escuela o centro de salud, es una vida normal. Como cualquiera, por supuesto, cuidando sus plantas, su casa, sus vecinos, que es un lugar muy lindo, es muy, muy, muy, muy comunitario, Las Loicas. Así la vida del campo. Y con mucha relación con la naturaleza, ¿no? Por supuesto, eso es lo principal. Eso es lo principal, e ir a mirar los pájaros, el río, el arroyo, es lo más lindo que pueda haber. Totalmente, Leonor. Y en ese sentido, ¿cómo afectaría y qué les han dicho? ¿Qué información les han dado o qué es todo lo que no se ha dicho sobre Portezuelo? Y han dicho muchas cosas, que lo van a hacer y que va a ser una gran obra, que van a haber mucho trabajo para los malarguinos, para todos. Han hecho muy lindo todo, pero lo que no han dicho, que es lo que van a hacer con nosotros. Ese es el problema. Que el otro día yo comentaba de que algunas veces han ido y les han dicho que van a poner arbolitos donde va a ser Las Loicas, para que ya vayan arbolitos. ¿Y dónde van a ser Las Loicas? Y nadie sabe, no sé dónde van a poner los arbolitos. Pues no saben dónde van a ir Las Loicas. Claro, pero además, de todo, que es gravísimo, ¿no? Querer intervenir en un lugar histórico, donde ustedes, me imagino, y preguntarte también sobre esto, ¿cuánto tiempo hace, además, que están en las Lóicas? Y es que hemos vivido toda la vida, es un pueblito que lo se ha hecho gracias a los pobladores de ahí, se ha hecho las Lóicas. Porque todo ahí, y gracias a ellos se ha agrandado, se han hecho casas, se han hecho inclusive hospedaje para la gente que vaya y que viene. Gracias a la gente de ahí se han hecho las Lóicas. Porque antes eran dos o tres casas que iban y no había tanto, pero con los años se ha ido poblando porque es un lugar muy lindo. Claro, y de año tras año y de generación en generación. De generación en generación. Inclusive que hay una señora que tiene más de 100 años, como 105 lo que ella tiene la cuenta, y ahí se ha criado ella, y ha criado sus hijos, ha criado sus nietos, sus bisnietos, hasta tataranietos tiene ahí en las Lóicas. Así todo, toda una generación que ha vivido ahí. Tres, cuatro generaciones han vivido ahí. Claro, Leonor, además hay un cementerio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se haría con el cementerio? ¿En las Lóicas? Sí. ¿Hay también? No, cementerio no. No hay. Donde hay en Bardas Blancas un bien. Cementerio, en las Lóicas no. Y en Bardas Blancas, también han estado diciendo lo mismo. Que en Bardas Blancas ya no perjudica para nada el dique. Ya son 30 kilómetros más abajo del dique, así que lo que perjudicarían un poco es el agua, que hay muchos que toman sobre del agua del Río Grande, y los que riegan para abajo su potrero, eso perjudicaría de Bardas Blancas para abajo, porque eso se basa en los riegos que va sobre el Río Grande para regar su potrero, campo, todo. No sé si me expliqué bien. Sí, Leonor, totalmente. ¿Y quiénes son? Porque, bueno, de las Lóicas no se dice nada, pero ¿quiénes son quienes aparecen a prometer y a decir estas cuestiones? Y siempre son los del gobierno. El año pasado fueron de la escuela de una Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza, a darles una charla que lo que se iba a hacer, que supuestamente que íbamos a tener en nosotros casas, por ejemplo, por el lado del lago, que los iban a dar para que fuéramos nosotros los que los beneficiara el lago. Pero eso no los gusta a nadie, porque ahí solo se van a meter los que más pueden. La gente de ahí, de las Lóicas, no es capitalista. Lo que tiene para vivir y no para hacer más. Ha arreglado su casa, bueno, pero de a poquito se va haciendo, ¿vio? Pero si se hace en el lago, los que van a vivir ahí son los que pisan fuerte, diríamos. Claro. No sé si me expliqué bien. Sí, Leonor, totalmente. Y es querer buscar, ¿no?, de todas las maneras, sacarlos de la forma de vida que ustedes tienen, ¿no? Porque, claro. Y sin preguntarle qué es lo que quieren ustedes. ¿Alguien les preguntó? ¿Alguien los escuchó? Es que no, una vez que hubo una reunión en Malargüe, que iba toda la gente de Mendoza, vino al centro de convenciones a Malargüe, lo fueron a buscar en una trafia todos los de las Lóicas, los trajeron a Malargüe. Bueno, fuimos a la reunión para poner nosotros nuestras inquietudes. Bueno, ahí cuando hablaron todos los beneficios, que la energía eléctrica, que las fuentes de trabajo, que todos los beneficios que iba a dar el portezuelo. Cuando ya quiso hablar uno que representaba las Lóicas, ya no había ningún funcionario, ya no había ninguno del gobierno, así que ahí lo dejaron colgado. Claro. No hubo entonces en ningún momento una forma de diálogo. No hay, no quieren o no les interesa. Uh-huh. Para mí que no les interesa a la gente que vive ahí. Es como que los ven como tan poquita cosa que eso es, son insignificantes. Es algo que no les importa la gente, los pobladores, la gente que tiene animales. No, eso no les interesa. Lo ven a través de la oficina, hacen los proyectos, todo bien, todo, van a hacer todo perfecto, pero que no se meten realmente en la vida, cómo es la vida en las Loicas, cómo se vive. Eso es el problema. Lo hacen todo tras los escritorios, en computadora, todo perfecto, sale un valle hermoso, divino, un dique, pero es que no saben lo que van a perjudicar, si es que les va a dar resultado el dique. Porque imagínese usted, hay de las Loicas 40, 50 kilómetros, está el límite con Chile, uh-huh, por el paso internacional de Pehuenche. Uh-huh. Está la Laguna de Maule. Hace, no sé, 30 días o menos, que estaba en alerta naranja la Laguna de Maule, pues supuestamente hay un volcán, el más peligroso de Sudamérica, ahí en la laguna, abajo la laguna, que a veces dicen que hace globitos, como que hierve el agua de abajo. Estaba en alerta naranja ese, la laguna, porque si revientan, no sé qué es lo que... Y hay volcanes por todo el cordón de la cordillera, hay volcanes, desde el sur hasta no sé dónde hay volcanes. Si uno revienta, todo es un cordón de fuego que hay abajo. Pero eso no está el volcán de Peteroa, que está allá en el azufre, que también el año pasado, creo que ustedes también les informaron que estuvo todo el verano echando humo, que era todo humo y era del volcán. Uh-huh. Entonces yo no sé, no ven esas, como dije, eso que no sé si les va a hacer beneficio, porque si revienta un volcán no va a quedar nada. Claro. No va a quedar el dique, no va a quedar nada. Y el desconocimiento, ¿no? ¿Qué interés hay detrás de todo eso? Claro, a ellos solamente les interesa el dique, hay de atajar el agua y listo. No se informan qué los puede perjudicar más allá del dique. Están esos volcanes que, si ustedes, yo creo que se meten por internet, se van a enterar bien cómo es la cosa de los volcanes que hay. Pero no sé, eso no les interesa. No lo ven si los van a perjudicar o no, porque como es el dicho, la naturaleza es muy sabia, pueden hacer prometer miles de cosas, pero eso me parece que es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Totalmente, Leonor, ¿no? Y conocer de verdad el territorio, ¿no? Porque si están desde la oficina planeando, ¿qué intereses pensás que tienen? ¿Por qué esa insistencia con el dique? Y el interés que tienen insistencia con el dique es hacer el dique, ahí sacar todos los pobladores y irse gente con poder y hacer hoteles y hacer... un montón de cosas al lado del lago y hacerse ellos, vivir ellos bien. Uh-huh. Y los que hemos vivido toda la vida, que vamos a vivir allá metido entre los cerros, que no sé dónde, eso es lo que veo yo, que eso es todo, como le dijera yo, es política, es sobre interés de los grandes vivir bien, no importa que los chicos... vivamos como vivamos, los metan allá entre los cerros, eso para mí que no les interesa. Uh-huh. Es solamente el vivir bien de ellos, los que saquen provecho de eso. Leonor, se ha estado hablando mucho durante estos últimos días. ¿Ustedes han escuchado algo, movimiento, alguna cuestión al respecto de Portezuelo? Sí, estos días han estado huyendo, me parece, allá, porque yo he visto unas fotos en el Facebook que han ido a ver el Portezuelo y van y estudian y charlan y miran el río y sí, que han ido. Uh-huh. Inclusive que hace ahora en abril, creo que fue, que no sé si es conveniente que lo sepan, en la pandemia esta fueron muchos allá al Portezuelo, a las Loicas, muchos funcionarios y gente de poder y que no iban con barbijo. Eso lo vieron mucha gente. No es que estemos libres del coronavirus allá. No, los tenemos que cuidar entre todos. Uh-huh. Y no porque ellos sean del gobierno, sean de donde sea. Yo creo que es obligación de todos usar el barbijo. Está bien que está en medio del campo, no hay virus, pero... Y pero si ellos lo traen... Si ellos claro. Ellos lo pueden traer, digo, ustedes probablemente no, claro. No lo tenemos. Pero los que están en los gobiernos van, vienen, claro que sí, ellos lo pueden traer. Claro que lo pueden llevar el virus. Y sí, con el frío, no sé si va a haber virus que resista ya, no sé. No sé, ¿no? Pero yo creo que... Y mucha gente lo vio que andaban sin barbijo. Uh-huh. Entonces eso es como que a uno le da miedo, ¿vio? Le pone en contra de ellos porque no ven el peligro, no ven nada, todo aquello es algo como que está en el olvido ahí, uh-huh. Que no tenemos valor como seres humanos ni como nada. Totalmente, Leonor, y vaya que si tienen valor como seres humanos, que llevan años viviendo ahí y viviendo de una manera muchísimo más sana que muchísimos otros humanos, y ojalá muchos y muchas aprendiéramos de ustedes. Una vida más sana, mucho más sana y mucho más sacrificada, porque allá con el frío, una vez hicieron 20 grados bajo cero, que hay... Se imagina lo que es, ¿no? Claro. En el medio, levantarse y agarrar la manija de la puerta en la mañana y que le quede pegada, tirar un vaso de agua ahí adentro y que se escarche o que amanezca con escarche el vaso de agua que deja al lado de la cama, es un sacrificio, es muy grande el sacrificio. Pero es todo natural, digamos. Es una vida sana, es natural, que si uno se cuida, se abriga, lo pasa bien, uh-huh. Y se compra leñita, por supuesto, para hacer fuego, para calentarse. Es una vida hermosa, es muy linda, es muy sacrificada, muy, muy sacrificada. Que inclusive ninguno se ha escuchado que se haya muerto de frío, claro. En el campo, ninguno. Pero... es muy sacrificada, pero es muy sana que uno toma agua de la vertiente, agua natural, agua de ahí, que si no tiene nada, ninguna contaminación, nada. Leonor, la verdad que un placer escucharte. Vamos a seguir defendiendo que nadie toque a las Loicas ni a sus pobladores, y esperemos que esto no avance y seguir... denunciando todo lo que se quiere hacer con Portezuelo. Desde acá te mandamos un abrazo muy fuerte. Bueno, espero que todo haya salido bien como lo esperaban, que me haya sabido expresar bien. Pero claro que sí. Claro que sí, totalmente. Muchas gracias, Leonor. Por nada, hasta luego. Abrazo fuerte. Gracias, hasta luego, chao. La escuchamos a Leonor desde Las Loicas.